mano. Yo sé que sales con ella, que cuando yo no estoy, tú la acaricias y besas, que le prometes mil cosas, cosas que yo no he de dar. Hablemos de hombre a hombre. Cuando la tengo en mis brazos, sin querer dice tu nombre, y yo no quiero perderla, por mucho que tú la llores. Tal vez te parezca tonto lo que voy a proponerte. Vamos a amarla los dos, aunque lágrimas nos cueste. Vamos a amarla los dos, los dos, los dos. Es mejor tener un pedacito de su aroma. Es mejor compartirnos este amor a perderla toda, pues su ausencia nos mata. Vamos a amarla los dos. Yo no viviría sin verla. Vamos a amarla los dos. Yo nací para quererla. La siento mucho, muy mía, y por ella muy amado. Aunque un poco distraída, tal vez extrañe en tus manos, tal vez extrañe en tus besos, pero los dos nos amamos. Mira, hermano, cuando acaricio su cuerpo, puedo sentir. Vamos a amarla los dos, aunque lágrimas nos cueste. Vamos a amarla los dos, los dos, los dos. Es mejor tener un pedacito de su alma. Es mejor compartirnos este amor a perderla toda, pues su ausencia nos mata. Vamos a amarla los dos. Vamos a amarla los dos, yo nací para quererla. Vamos a amarla los dos, los dos, los dos.